Colectivo No Más Preses, Presas ni Presos por Luchar presenta Barrotazo Radial, transmitiendo desde la ribera norte del Biobío con la libertad de los preses, presas y presos políticos. Años deslocalizados, intentos por levantar a la gente de su adormitado existir. En octubre del 2019, el malestar generalizado contra el sistema capitalista se encadena el estallido social antisocial más grande que tenga presente la democracia chilena. Saqueo, incendio, barricada y enfrentamiento en todo el país. El Estado se asume como lo que siempre fue, la dictadura de los ricos, y lanza a la milicia a combatir la protesta y disturbios. Máquinas de guerra contra gente descontenta. Lo demás era obvio. Torturas, violaciones y muertes. Esto recién comienza. Nos revivieron el ánimo. Sacaron del sueño eterno a mucha gente. Se validó transversalmente la violencia antipolicial. Ahora el futuro es nuestro. Y la pagarán caro. El 18 de octubre del año 2019, en la ciudad de Santiago de Chile, y luego de que secundarios y secundarias por semana saltaran los torniquetes del metro en forma de protesta, inicia y se expande a lo largo y ancho de todo el territorio lo que hoy llamamos estallido social, revuelta o rebelión social antisocial. El nombre da lo mismo. Lo importante es que fueron miles y si no millones de personas que despertaron de lo que para muchos y muchas de nosotras parecía un largo sueño. No por nada se gritaba Chile despertó. Y es así como el malestar se volvió protesta y las calles fueron nuestras. Todos los días habían movilizaciones, porque motivos sobraban. Luego de que el Estado en sus sucesivos gobiernos perpetuara e intensificara un sistema capitalista neoliberal salvaje, arrebatándonos prácticamente la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas, la gente decía ya no más. La respuesta del Estado fue clara y la represión se dejó caer con mucha fuerza. Salieron los militares a las calles luego de tantos años y fueron cientos los mutilados y mutiladas, decenas de muertes y hoy miles de presos y presas políticas que aún permanecen tras las rejas o a la espera de sus condenas. Es por ello que las redes de solidaridad anticarcelaria han aflorado por todas partes. Hoy les damos la bienvenida a este barrotazo radial por la liberación de los presos y presas, barrotazo que suena desde Concepción, ciudad de la ribera norte del Biobío. En primer bloque de nuestro programa estaremos conversando con Karina de la Asamblea Chihuayante Organizado y de la Comisión Jurídica de la misma Asamblea. Estaremos conversando sobre la Ley de Armas y ustedes se preguntarán por qué la Ley de Armas. Esta ley es una de las más usadas para encerrar a quienes han salido a las calles durante la revuelta, pero también se ha usado antes del estallido. Además, no podemos olvidar que aparte de la represión, también el Estado ha utilizado una estrategia en la que se promulgan o se modifican distintas leyes para aumentar las condenas. Por eso es importante que podamos conocer y entender un poco acerca de las distintas leyes nuevas o viejas que se usan para encarcelar a compañeros y compañeras. Bueno, los vamos a dejar para comenzar con una cápsula informativa sobre la Ley de Armas, ley que estaremos discutiendo el día de hoy con Karina. Basada en la premisa, el Estado posee el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, nadie puede poseer armas salvo el Estado. Esta ley fue aprobada en 1972 durante la Unidad Popular, en un contexto de gran convulsión social y usada para desarmar a los cordones industriales y la población en general. Fue luego reformada y reforzada por la dictadura a finales de los 70. Posteriormente, el presidente Lagos incluyó expresamente en esta ley la bomba Molotov, y en 2014 la presidenta Bachelet la endureció considerablemente, derivando, por ejemplo, en la prohibición general de excarcelación para gran parte de los delitos que sanciona. Es decir, quien es detenido por esta ley, se le aplica prisión preventiva inevitablemente. Teniendo en cuenta explícitamente que muchos casos en que se intentó aplicar la ley antiterrorista a anarquistas o mapuches, los tribunales que no consideraban acreditado el delito terrorista recalificaban los hechos como delitos de la ley del control de armas. De este modo, queda manifiesta explícitamente la motivación política de esta ley. Esto explica que cientos de manifestantes, muchos de ellos sin antecedentes, se encontraron y encuentran en prisión preventiva mientras dura la investigación. Lo anterior se justificó mayoritariamente en el contexto nacional, pero en gran parte en la inoperancia de las penas sustitutivas, alterándose de esta forma el estado normal de inocencia que ampara a toda persona y el derecho a la libertad. Como el tema es complejo y sabemos que no todas y todos tenemos la capacidad para poder entender todo este lenguaje legal, vamos a darle la bienvenida a Karina. Hola a todos y todas. Karina nos va a ayudar un poquito a ir decodificando de qué se trata esto. Para comenzar, Karina, podríamos discutir un poquito acerca de el momento en el que se promulga o cuando comienza a existir esta ley en la historia. Cierto que quizás es un poquito polémico, pero igual es interesante conversarlo. Claro, es efectivo. Pues la ley 17.798, que es la ley sobre el control de armas, justamente nace el año 1972, que bueno, como todos sabemos, es una época de gran convulsión político, social. Algunos lo podían caracterizar como un periodo incluso revolucionario, en el que igual estaba caracterizado por enfrentamientos constantes en la calle, ya sea entre el pueblo organizado contra las fuerzas represivas y también entre grupos de extrema derecha y el mismo pueblo. Entonces, en este momento, para el gobierno de la Unidad Popular, lo fundamental era poder tener un control político sobre el proceso, evitar el armamento masivo de la población que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras estaban llevando adelante. Claro, porque igual entendemos que este proceso apostaba por una vía institucional, ¿cierto?, o llegar a través de la democracia a concretar un proyecto que para ellos quizás podía ser revolucionario. Sí, justamente está atravesado por la motivación principal de esta ley, que tiene que ver con garantizar la seguridad interior del Estado. Estas organizaciones, en su pretensión de armarse, resultan una amenaza a la estabilidad política de esos regímenes. Bueno, y lo sigue siendo actualmente. Mira, y lo otro que sería interesante quizás que pudiéramos comentar es porque esta ley, claro, se promulga, ¿cierto?, durante la Unidad Popular, luego es modificada durante la dictadura y ha sido modificada varias veces. Una de las cosas que igual es interesante que podemos discutir es cuando se agrega la bomba Molotov, ¿cierto?, como, no sé cuál es la palabra jurídica, pero se agrega dentro de esta ley con alguna pena, me imagino. Efectivamente, la misma Defensoría antes de la reforma alegaba de que muchas veces estas conductas deberían ser consideradas atípicas, porque ya sea el porte, la colocación o el lanzamiento de artefactos explosivos no estaban contemplados, así como precisamente identificados dentro del tipo penal. Sin embargo, con la reforma, y también si nosotros revisamos la discusión de esa reforma, vemos claramente la voluntad del legislador que estaba destinada a incorporar precisamente la bomba Molotov y también otras bombas que, bueno, que se elaboran con bombas caseras. Sí. Karina, quizás nos podrías comentar un poco de cuáles son las penas, ¿cierto?, o la cantidad de años que arriesgan las personas que son encontradas, ¿cierto?, con bombas Molotov, portándolas o algo así. La tenencia y el porte de una bomba Molotov tiene la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Esto es de 3 años y 1 día a 5 y hasta 10 años. Bueno, y me imagino que como esta ley también, con la reforma que hubo, está considerada dentro de la ley de armas, quienes sean condenados, ¿cierto?, por esta ley, no pueden optar a suspensión condicional del procedimiento. Que quizá nos podría explicar un poquito qué es lo que es la suspensión condicional del procedimiento. Bueno, lo que mencionabas al principio es así, pues la ley, o sea, la reforma introduce restricciones para optar a la suspensión condicional del procedimiento respecto a ciertos delitos, entre ellos justamente el porte y tenencia de los artefactos explosivos. ¿Qué significa que no se puede optar a la suspensión condicional del procedimiento? Implica que se va a sufrir la pena efectiva por la que es condenado este imputado o imputada. Y lo que es problemático es que se extiende incluso a personas que no tengan antecedentes. Resulta súper desproporcionado e irracional esta limitación al beneficio de suspensión condicional. Claro, o sea, en palabras simples y resumidas, si le dan 10 años, 10 años en cárcel. Si le dan 3 años en cárcel y no puede optar a algún otro tipo de cumplimiento de la condena, ¿cierto? Es así, y lo que igual tiene implicancia incluso antes de la condena misma, porque si nosotros revisamos los casos, por lo menos en Concepción, que han existido en donde todavía no estamos en la etapa de condena, sino que en la etapa previa a eso, a la hora de dictar las medidas cautelares, bueno, preferentemente el Ministerio Público ha pedido la prisión preventiva, negándose a la pretensión de la defensa de poder reemplazar esta medida cautelar por una menor, como lo es el arresto domiciliario total, porque la pena que arriesga el imputado o imputada es grave, o sea, es grande, es de 10 años. Claro, sí, a nosotros en el colectivo, con las familiares y con los presos que hemos trabajado, presos y presas, tenemos casos de ese tipo, que sin tener antecedentes, siendo muy jóvenes incluso, se les da prisión preventiva y los mantienen largo tiempo dentro de la cárcel, ¿cierto? Sin poder obtener su condena. Es el problema que tenemos en general con el tema de los presos políticos hoy en día, pues que es que las prisiones preventivas son demasiado, demasiado extendidas. Justamente esto evidencia el carácter político de hoy las presas de la revuelta o de la rebelión, porque como criterio uniforme del Poder Judicial es implementar una política de prisión preventiva como condena efectiva a las personas que se manifiestan contra la miseria y las injusticias del sistema, lo que resulta una amenaza desproporcionada porque nos encontramos con casos en donde son personas o somos personas que no tienen un compromiso delictual, sino que actúan por motivaciones justas, motivaciones políticas. Claro, el punto es que aquí no importa el trasfondo o las motivaciones de por qué las personas se manifiestan, sino que de todas formas son criminalizadas porque al final lo que al Estado le importa o lo que le interesa es mantener el orden, mantener el estatus, ¿cierto? Y que ojalá sean menos o sean pocas las personas que se manifiestan o que reconocen el problema del sistema en general que hay. Por eso aquellas personas que se rebelan o salen a la calle a luchar se constituyen como una amenaza para el Estado y para su orden. Bueno, esto todo es una opinión personal, pero yo creo que lo podemos evidenciar quienes hemos estado en las calles y quienes hemos estado organizándolo desde hace tiempo, que esto es así. Por algo las condenas, cierto, que se dan a aquellas personas que se toman detenidas en situaciones de protesta en la calle son muchas veces tan altas o son muchas veces con prisiones preventivas demasiado extendidas. Es una forma que finalmente tiene el Estado de tratar de asustarnos, de tratar de decir esto no se hace, miren todos los demás. Este es el ejemplo de lo que pasa si tú tratas de buscar una alternativa o tratas de rebelarte ante este actual sistema. Vamos a seguir escuchando la cápsula entonces. ¿Qué armas o artefactos bélicos están prohibidos? Todas las armas de fuego, de fogueo o de utilería, modificadas para ese uso, además de municiones, percutores, cartuchos y cualquier componente o parte. También se considera un arma la pirotecnia y cualquier sustancia química susceptible de ser usada o empleada para la fabricación de explosivos, o que sirvan de base para la elaboración de municiones, proyectiles, misiles o cohetes, y los elementos lacrimógenos de efecto fisiológico. Esta última ha sido usada como antecedente en diferentes casos para exigir prisión preventiva o como evidencia para atribuir culpabilidad de cargos que incluye el porte de esta o de trazas encontradas en las pertenencias al momento de la detención. Me gustaría que comentáramos, en base a lo que escuchamos recién, uno de los casos que tuvo cercanía con el colectivo, que es un chico de Coronel que fue detenido precisamente y también está siendo procesado por ley de armas, que mientras participaba de una manifestación dentro del estallido, ¿cierto?, una manifestación de carácter familiar, llegan militares, ¿cierto?, reprimir en el lugar, y no precisamente con armamento disuasivo, sino con armamento que tiene claras intenciones de herir a quienes están manifestando. En este contexto es que cuando esta persona va arrancando, recoge algo que no sabía lo que era, y al llegar a su casa le saca una foto y lo publica en su Facebook, ¿cierto? Y esto eran balas de las que estaban utilizando los militares para reprimir. No sé si quieres comentar algo sobre eso, Karina. Podemos cuestionar claramente el hecho de que esta persona haya sido, se le haya imputado la tenencia de una munición, pero justamente porque la motivación de esta persona fue denunciar el uso de estas municiones para reprimir al mismo pueblo. Sin embargo, la ley contempla esta posibilidad porque sanciona no solamente el uso, sino también la tenencia, porque encuadra justamente con el caso al que tú te refieres. No es el único caso, ¿cierto?, de imputados por la ley de arma. De hecho, muchos de los detenidos y detenidas que hoy en día están en las cárceles cumpliendo prisión preventiva están imputados precisamente por la ley de arma, una de las leyes más usadas, ¿cierto?, para criminalizar a quienes se manifiestan, siendo que en muchas ocasiones ni siquiera tienen las pruebas contundentes para demostrar esto, que es por eso también que conversábamos anteriormente del caso de las bombas Molotov, que muchas veces detienen a personas, ¿cierto?, y las inculpan, ¿cierto?, por el uso o confección de bombas Molotov, siendo que cuando van a las pruebas químicas, en realidad no encuentran trazas, si es que sí lo podemos decir, ¿cierto?, que justifiquen esto, y simplemente se usan videos en los que parece que fuera la persona para poder justificar precisamente que la detención que están haciendo y el crimen, si podemos decir, o no sé cuál es la palabra legal, que le van a imputar, tenga alguna justificación, que muchas veces no lo tienen porque no tienen las pruebas reales. Pese a eso, los mantienen tiempos prolongados en prisión preventiva. Sobre este mismo tema de la ley de armas, tenemos una cuña que nos enviaron desde la Coordinadora 18 de Octubre de Santiago respecto a cuántos detenidos tienen por ley de armas y cuál es la situación de ellos y ellas. ¿Qué es lo que piensan también respecto al uso de esta ley de parte del gobierno y el Estado? Vamos a escuchar. Ah, y obviamente después de escuchar esta pequeña cuña vamos a seguir comentando con Karina lo que es la última parte de la cápsula. En la Coordinadora 18 de Octubre tenemos un total de 188 presos catastrados en la región metropolitana. Obviamente quienes los presos catastrados no corresponden al total de los presos políticos de la revuelta en la región metropolitana, solamente quienes nosotros tenemos catastrados. De ellos, hay información específica actualizada de 100 casos, de los cuales 42 se encuentran con arresto domiciliario y 58 en prisión preventiva. De estos 58 presos que están en prisión preventiva, tenemos información detallada sobre los cargos hacia 41 de ellos. 23 se encuentran imputados por ley de control de armas. De este total de 23 hay 4 compas a los que se les imputa por ley de control de armas e incendio. Fuera de esto hay 2 compas que están presos por porte de armas bajo la ley de control de armas también. Podemos ver que el grueso de estos presos y presas están bajo la ley de control de armas. La gran mayoría por lanzamiento y confección. Respecto de las señales que nos está entregando el gobierno y el Poder Judicial, el Estado, con la aplicación de esta ley sobre los presos, tiene que ver con el amedrentamiento y la criminalización de la lucha callejera y del movimiento social. específicamente la criminalización de quienes han optado como opción de vida y como opción política la acción directa y el enfrentamiento con las fuerzas represivas. Y esto se ve claramente en que la mayoría de los presos que están bajo la ley de control de armas han sido apresados durante los primeros 3 meses de la revuelta, entre octubre y diciembre, y aún se encuentran en prisión preventiva. Entonces, lo que vemos con esto es que, aparte de la intención de amedrentar el movimiento, lo que están queriendo hacer también es dividir a los grupos de resistencia y de acción directa callejera a través del encarcelamiento de sus miembros y miembros. En nuestra opinión, este es un acto totalmente repudiable, ya que es meramente represión del Estado hacia la protesta y a la digna lucha del pueblo que se ha levantado en busca de justicia y dignidad. En relación a lo que mencionaba la cápsula y lo que tú también comentabas, efectivamente resulta ser la ley de control de armas la predilecta para aplicar en estos casos, porque si miramos la historia, antes se utilizaba la ley antiterrorista, en la cual era mucho más difícil probar el elemento subjetivo del tipo. Este es la motivación del imputado para provocar temor en la población. Sin embargo, gracias a la ley de control de armas, se puede configurar este tipo simplemente con el hallazgo de ciertos elementos que están utilizados para la confección del artefacto explosivo. Por ejemplo, las mismas botellas, los mismos trapos, el aserrín, los acelerantes. Bueno, ha pasado en montajes anteriores a el estallido social, ¿cierto? Que precisamente buscan botellas, ¿cierto? Que puedan servir, según ellos, como para elaborar bombas molotov, y siendo que probablemente muchos de nosotros y nosotras tenemos botellas en la casa porque es un elemento cotidiano. No es una prueba suficiente, según lo que yo creo, no estoy hablando legalmente, para justificar que el hecho de tener esas botellas o probablemente tener bencina o parafina que quizás la ocupas para calefaccionarte, que esto va a ser usado para la confección de una bomba molotov. Por eso, justamente, bueno, y más allá de nosotros juzgar o no los usos, los métodos que utiliza el pueblo para manifestarse, se recomienda que si vas a transportar acelerante lo hagas en recipientes plásticos para no configurar el tipo que te puedan imputar después. Bueno, vamos a seguir escuchando el final de esta cápsula para luego poder pasar a conversar con los familiares de Edgardo. ¿Cómo opera la inscripción de las armas? La DGMN solo permite la inscripción de un arma para proteger un sitio o lugar declarado. Esta entidad lleva el registro de las armas inscritas. Si el arma se encuentra en un lugar que no es el inscrito, se pena con multa. Además, fiscaliza las aptitudes físicas, psíquicas y los antecedentes legales de quien porta el arma. Carabineros de Chile fiscaliza que el arma inscrita se encuentre en la residencia señalada. ¿Quiénes pueden portar armas? Quienes pertenezcan a los diferentes organismos de seguridad del Estado y también los civiles que hayan sido autorizados para portar armas cortas. Esta autorización dura 1 año como máximo y son inscritas en el Registro Nacional de Armas. ¿Cuándo está permitido portar un arma? Debe estar debidamente inscrita. No puede ser portada fuera del lugar que se declaró querer proteger con la misma, ya se trate de una residencia, sitio de trabajo u otro lugar. Es decir, si una persona inscribe un arma para proteger su casa, no puede andar portándola fuera de ella. ¿A qué sanciones se expone quien infringe la ley de control de armas? Algunas de las sanciones son: por el porte o tenencia de bombas incendiarias, las penas van desde 3 años y un día a 10 años. quienes posean ilegalmente armas de fuego, sus partes y piezas o explosivos, detonadores y otros elementos semejantes serán sancionados con presidio menor en su grado máximo, es decir, desde 3 años y un día a 5 años. Presidio mayor en cualquiera de sus grados para aquellas personas que organicen, pertenezcan, financien, doten, instruyan, inciten o induzcan a la creación y funcionamiento de una milicia privada, grupos de combate o partidas militares organizadas. 5 años y un día a 20 años de presidio arriesgan quienes cometan este delito. Aquí vale destacar que en la persecución política que sufren los mapuches, el término paramilitar es uno de los más usados en los medios y en sus causas legales. Coincidentemente, aquí se aplican las penas más altas. ¿Qué pena se asigna a la colocación de bombas? A la colocación y activación de bombas o artefactos incendiarios, corrosivos, tóxicos, infecciosos, en la vía pública, edificios de acceso público, transporte público, instalaciones sanitarias de combustibles, de energía eléctrica, portuarias, aeronáuticas o ferroviarias u otros lugares u objetos semejantes, la pena asignada será de presidio mayor en su grado medio, esto es 10 años y un día a 15 años de presidio. La misma pena se impondrá al que enviare cartas o encomiendas explosivas, químicas, incendiarias, tóxicas, corrosivas o infecciosas de cualquier tipo. Esta ley, como hemos mencionado, busca endurecer las penas que atenten contra el monopolio de la violencia que ostenta el Estado. Por esta razón, es necesario insistir en la gravedad de los delitos que comete el Estado en la utilización de la fuerza a través de sus policías. En los últimos meses hemos sido testigos cercanos de su uso excesivo e incluso inmortal de la violencia policial. A esto se suma el uso de esta ley para encarcelar a los manifestantes, quienes con solo ser acusados por la infracción a esta ley, automáticamente se les encarcela mientras dura el proceso, generando una persecución sistemática a diversos integrantes de los movimientos sociales en los distintos territorios. Vamos a dejar hasta acá este primer bloque, ¿cierto?, en el que discutimos el tema de la ley de armas. Y vamos a despedir a Karina y le vamos a preguntar si es que ella quiere hacer algún comentario respecto a el tema del programa o a todo lo que está pasando. Sí, yo creo que hoy, en contexto de crisis sanitaria, la demanda que están levantando la y los presos políticos de la rebelión, junto a sus redes y sus familiares, es poder reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva por un arresto domiciliario total, entendiendo que el presidente en estado de excepción constitucional tiene la facultad para dictar una medida de ese carácter, pero naturalmente lo que no tiene es la voluntad de hacerlo. Por esa razón es súper importante que como pueblo organizado, ya sea como comités, brigadas, asambleas, coordinadoras, colectivos, barras, etcétera, podamos seguir agitando, impulsando con fuerza esta demanda para ejercer presión social y conseguir de esta manera una cuota mínima de dignidad para quienes fueron apresados injustamente por luchar. Eso. Obviamente también recordar que tenemos a los presos políticos mapuches, ¿cierto?, que también hoy en día están exigiendo que se les pueda conmutar esta pena y ya llevan más de 70 días en huelga de hambre. Y más que nada, para cerrar este bloque, comentar de que, bueno, la legislación es así como la sentimos nosotros, injusta. Recuerdo el caso que fue hace poco, por ejemplo, de que encontraron a unas personas con una arma AK-47, o hace un tiempo atrás a un latifundista en el sur que lo encontraron con un arsenal de guerra prácticamente, ¿cierto?, en un sótano que tenía, y que sin embargo a estas personas no se las juzga con la misma fuerza que se puede juzgar, ¿cierto?, a quienes se levantan hoy en día del estallido o previo al estallido, ¿cierto? Tenemos presos de larga condena que se han rebelado en contra del sistema anteriormente y que tienen que hoy en día estar resistiendo en la cárcel, es porque al final la cárcel es también un espacio de resistencia como preso político. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y nos vamos a ir con un tema musical para luego poder conversar con la familia de Edgardo. Thank you. policía y ahora también la CIA por ponernos de qué bomba, no sé en qué sucursal. Ay, mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal que me acusa del odio propagar por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de los muertos a manos del Estado, con el grito de las vivas amarradas al mercado y el dolor de los que están en manos de un bastardo carcelario. Pero es el llanto de las muertas a manos del Estado, con el grito de los vivos amarrados al mercado y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Lo que me incita a odiar, ya que de mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego. Y ahora también la CIA por ponernos de qué bomba, no sé en qué sucursal. Ay, mamita, ayúdame, que me está interrogando un fiscal que me acusa del odio propagar por querer acabar con su estado policial. Pero es que el llanto de las muertas a manos del Estado, con el grito de los vivos amarrados al mercado y el dolor de las que están en manos de un bastardo carcelario. Pero es el llanto de los muertos vivas amarradas al mercado y el dolor de los que están en manos de un bastardo carcelario. Me incitan a odiar, ya quieren mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Me incitan a odiar, ya quieren mi cuerpo estallar y poner mis manos al fuego hasta acabar con tu estado policial. Bueno, de vuelta de este temito musical, como habíamos dicho anteriormente, nos vamos a conversar con familiares y amigos de Edgardo, ¿cierto? Que estuvo detenido y que justamente está siendo procesado por la ley de armas, para que nos cuenten más que nada un poco qué es lo que implica para el núcleo familiar directo, ¿cierto? Todo el tema de la prisión política, o si nos pueden contar un poco cómo fue este proceso. Yo no voy a dar detalles de las fechas, ya que aquí tenemos de primera fuente quienes nos pueden contar todo. Así que, Rosario, te doy el pase. Hola, hola a todos y todas. Bueno, Edgardo fue detenido el 6 de marzo en el contexto de la marcha No Más Sename. Posterior a eso, el día siguiente fue llevado al juzgado de garantía, donde se le hizo el control de detención. Tampoco manejamos mayor información desde ese día. Luego de eso pasó el fin de semana, sábado, domingo. El lunes no sabíamos dónde estaba, si es que estaba en la comisaría, en la primera, o estaba en la cárcel. Recopilando información, descubrimos que estaba en el Manzano. No sabíamos en qué condiciones estaba, qué cosas necesitaba, en el estado es que estaba. El fin de semana, bueno, yo creo que todos comprenderán que como familiares estábamos súper preocupados, había un tema de incertidumbre constante, horrible. Tratamos de comunicarnos con el entorno de cómo había sido el tema de la detención, qué es lo que seguía posterior a eso, el tema del proceso. Rosario, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? En esta primera etapa, desde la detención hasta cuando se enteraron de que Edgardo estaba en la cárcel, y cuando ya se dan cuenta de que está ahí y de que quizás el tema se viene para complicado, ¿decidieron buscar ayuda, asesoría? ¿Recibieron algún asesoramiento de alguna organización? Nos contactaron del colectivo No Más Presos por Luchar, donde ahí buscamos refugio, orientación desde lo que debíamos hacer como familia. lo que se venía en cuanto al proceso judicial. Ya, igual quiero agregar que luego de esto se agregó la crisis sanitaria, donde empezaron a salir desde gendarmen, donde se empezaron a restringir el tema de las visitas, el tema de las cosas que le podíamos llevar. Bueno, también me contaban, fuera también de grabación, ¿cierto?, cuando estábamos tratando de organizar un poco el tema, que, bueno, estamos con Eduardo, que es hermano de Edgardo, y que él fue detenido al mismo tiempo que Edgardo. Quizás nos puede comentar un poco más en primera persona cómo fue vivir esta detención, que no sé si quiere denunciar alguna situación o algo. Hola, buenas a todos. La experiencia que vivimos en general fue bastante difícil, fue sumamente fuerte. Como dice Noemí, yo caí con mi hermano esa noche, donde hubo una conducta bastante selectiva al momento de que, como éramos hermanos, nos separaban, nos tuvimos un procedimiento distinto. General, porque esa noche caímos varios chicos, fueron como 12 chicos que nos tomaron esa noche, y precisamente mi hermano y a mí nos trataron muy distinto, nos separaban, nos aislaban, nos amenazaban. A mi hermano fue golpeado, fue aislado, estuvo desaparecido varios días, y el sentimiento que nos queda es un sentimiento muy fuerte. Siento que muy pocos quizá empatizan con este sentimiento de que te quiten a alguien de tu familia. Es como más allá de, ¿cómo lo puedo contextualizar? Quizá alguien cuando fallece lo tienen ahí presente, pero a tu hermano que te lo aíslan, te lo privan de su libertad, es distinto, porque bajo el contexto que estábamos, fue un contexto muy político. Entonces chocó muy fuerte, golpeó muy fuerte a la familia, golpeó a una comunidad entera de chihuayantes. Siento que Chihuayante se hizo notar con el preso político que tuvimos. En ese contexto, no sé si a lo mejor, como tú también formas parte de la Asamblea Chihuayante Organizado, no sé si sentiste apoyo también de personas que solidarizaran en este sentido, ¿cierto?, con el núcleo cercano. Si nos puedes contar un poco de eso, o cómo te sentiste al respecto con eso. Ya, sí. Mira, mi hermano fue el último preso político que cayó bajo esta revuelta popular que se dio desde el 18 de octubre. En cuanto al apoyo, sí recibió mucho apoyo. Siento que fue fundamental el apoyo que nos dio la Asamblea de Chihuayante, No Más Preso por Luchar. Fue una ayuda que se notó mucho y se agradece. De acá, desde este medio, doy gracias a estos colectivos que se dieron como génesis del 18 de octubre, porque como familia no estábamos preparados para esto. No estábamos. Eso igual preparados. Es interesante preguntarlo, porque muchas veces pasa que algunos de los detenidos o detenidas y que finalmente terminan en prisión preventiva es como un poco inesperado, porque en realidad no saben que van a salir un día a manifestarse y que probablemente el otro día van a estar en la cárcel siendo juzgados, ¿cierto?, por algún delito que se les esté imputando. No sé qué podrían comentar al respecto de eso. Bueno, sí, así como le tocó a Edgardo pasar por este proceso injusto, yo creo que muchos salimos a la calle a manifestarnos en contra del sistema, y que jamás vamos a poder pensar que vamos a terminar tras las rejas. También cabe señalar que no solo Edgardo ese día salió perjudicado por el tema de la represión, sino que también otro chico, que Gabriel de Chihuayante, que salió baleado desde la calle Paicaví, que es una calle súper recurrente, ese momento fue súper difícil, hubo un momento de represión súper extensa. Sí, recuerdo el caso de Gabriel, que es un chico también de Chiguayante, ¿cierto? Al cual le dispararon en una de las piernas con un arma de fuego, y obviamente ahí queda en evidencia que la disposición muchas veces de ciertos carabineros o las fuerzas represivas, si lo queremos decir así, no es simplemente de disuadir la protesta, sino que muchas veces disparan para lastimar, como también lo comentábamos delante con el caso de Coronel, ¿cierto? Cuando militares abren fuego en contra de la gente. Para volver un poco al tema principal, no sé si quizás quisieran comentarnos un poco cómo fue el proceso de que lo detienen hasta que finalmente está en la cárcel. Edgardo. Bueno, mencionando un poco los casos que ya había mencionado, tenemos que mencionar que Carabineros, su violencia que dieron fue una violencia sistemática, fue una violencia que se dio a nivel nacional, una violencia que tenemos que acordarnos que en los guanacos, en estos camiones de agua, nos lanzaban soda cáustica. Mi hermano fue víctima también de uso de violencia que no tiene límite. Desmedida. Sí, desmedida totalmente. Sí, mi hermano fue víctima de todo este tipo de fuerza. De fuerza represiva, de fuerza violenta, ¿cierto? Que muchas veces evidenciamos en las calles quienes nos salíamos a manifestar, porque obviamente recordar que el colectivo, si bien es un colectivo o una red de apoyo y solidaridad hacia presos y presas del estallido social, nosotros también estuvimos en las calles y también pudimos evidenciar este abuso, ¿cierto?, de la fuerza o este uso de violencia de parte de las fuerzas armadas, carabineros, militares, cuando salieron a la calle. Sí, efectivamente, como tú dices, la fuerza que vivimos, siento que fue histórica. No nos podemos olvidar que el guanaco nos está lanzando agua, soda cáustica que mi hermano igual fue víctima de este líquido, de estas quemaduras. Siento que en el contexto social que vivimos, fue una violencia que hace años que no estábamos acostumbrados a ver. Sí, más que nada fue una violencia sistemática a nivel nacional que no estábamos acostumbrados. No estábamos preparados para este tipo de violencia. No estábamos Porque si bien tenemos antecedentes de las generaciones previas que quizás vivieron en dictadura, exactamente, mucha represión, que obviamente podrán decir las generaciones antiguas que no se compara, porque en ese tiempo sí disparaban balas directamente. Igual para nuestras generaciones, cierto que somos más jóvenes, es la primera vez que nos toca ver un uso tan desmedido de la fuerza como durante el estallido, que es un estallido político, cierto, en contra de este muy sistema social. Actual. Sí, y social, además, fue, y transversal. Este movimiento fue muy social, muy social. Y llama la atención que el gobierno no haya sacado a los militares, no hayan sacado todos, hayan utilizado todo su fuerza, su poder en el monopolio de las armas frente al pueblo, fue descabellado. Fue un cierto punto, fue bastante descabellado, porque estábamos frente a una institución que tiene el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio tanto de las fuerzas armadas, fuerza física, armada, y nosotros nos estamos defendiendo con una olla, con una cuchara de palo. Nosotros íbamos a marchar pacíficamente. Fue muy fuerte el momento en que mi hermano fue detenido, ya que nos tocó todo esta pandemia. Nos tocó el COVID-19, que nos aisló totalmente de mi hermano, nos aisló, nos calló, nos silenció, nos guardó, estuvo con miedo. En ese contexto quizás preguntarte hoy en día cuál es la situación de Edgardo, yo sé que ahora está en la casa, ¿les costó mucho para conseguir esto? ¿Cómo fue el proceso? Hoy en día hay presos que continúan en las cárceles, ¿cierto? Pese a la situación de COVID-19... siendo que muchos y muchas de los presos del estallido son muy jóvenes, no tienen antecedentes, ¿cierto? Y muy probable que se les pueda dar el beneficio del arresto domiciliario mientras estamos en esta crisis sanitaria. Sí, es impresionante cómo se está gestionando el gobierno frente a esta crisis sanitaria, económica, social que estamos viviendo, que es una crisis que nos abarca a todo, nos silenció, nos aisló. Fue muy choqueante, porque quizá yo a mi hermano personalmente lo vi una vez en la cárcel. Nos tuvimos una visita. Luego de esa visita ya se prohibió visitas por el tema de pandemia. ¿Cuál era el mecanismo que tenían cuando ya no podían hacer las visitas? ¿Tenían algún beneficio especial de llamado, encomiendas? ¿Cómo fue eso? Mira, ese proceso? En cuanto a beneficio, no hubo ninguno. No hubo ningún beneficio, ningún protocolo. Estuvimos bajo al régimen de la cárcel, más que nada, que igual tiene un protocolo bastante distinto, bastante no es muy amigable, que digamos. ¿Había alguna posibilidad, por ejemplo, dentro de la crisis sanitaria, de poder entrar mascarillas, de poder entrar cloro, alcohol gel o algo para que los mismos presos, cierto, en este caso presos políticos, pudiesen resguardar su salud? Ya, mira, el tema de la mascarilla, mi hermana alcanzó a tener un par de mascarillas, pero al ámbito como higiénico y de salud, la cárcel tiene una deuda muy grande, porque no están preparados para estos tipos de crisis sociales, no están preparados para la pandemia. Siento que, bueno, nadie estaba preparado para esta pandemia, pero el gobierno quedó muy al debe, muy, muy al debe con el tema de la salud, y en especial en tema de conectarnos con la familia, de estar en contacto con la familia. Yo estuve sin contacto con él 2 semanas, por lo bajo, 2 semanas, que no sabíamos nada, y gracias a la abogada que tuvimos, a Javiera, que fue un ente bastante fundamental para la ayuda con la familia, que con el tema de contacto con Edgardo. Pero la cárcel o los gendarmes nunca dieron ninguna facilidad ni nada para tener algún tipo de contacto. Mi hermano estuvo desaparecido, no estuvo con zapatillas, estuvo descalzo, pasó hambre, lo golpearon. No fue justo su detención, ya que mi hermano, no siendo juzgado, no teniendo una condena, él estaba viviendo la cárcel, como viviendo realmente. La cárcel, sí, exactamente. Le quitaron su libertad de andar por las calles, porque el gobierno, más que nada, fue el que se creyó. No justificó con base su prisión. No fue justificada. Fue totalmente injusto. En este sentido, ¿tú quizás piensas que es justo que hoy en día familiares de presos y presas del estallido social, así como los presos políticos mapuches, ¿cierto?, estén exigiendo que se les pueda dar este beneficio de conmutar las penas para que las puedan pasar en arresto domiciliario? Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con ese beneficio, ya que siento que mi hermano y la gente que está protestando no son delincuentes, no son asesinos, no son no han violado a nadie, no han robado a nadie. Ellos están luchando por una causa colectiva, dejan su beneficio individual por una causa colectiva, y más que nada ellos se están defendiendo frente a una institución que tiene monopolio de esfuerzo, y una institución que está manchada con la sangre, con la muerte de civiles, de personas que hemos estado protestando desde el 18 de octubre hacia adelante. Bueno, sobre ese mismo tema, para complementar un poquito, Edgardo nos deja, cierto, un mensaje y un audio que lo quiero compartir, y para poder dar fin también, cierto, a este bloque, en el cual él también envía un saludo, cierto, a todos los presos y presas que continúan en las cárceles, y también hace memoria acerca de las mutilaciones y torturas que ocurrieron durante el estallido social, que para muchos y muchas aún no termina, simplemente que estamos viviendo un contexto distinto. Así es, Noemí. Yo igual quisiera darle un mensaje a la familia, a la gente que nos está escuchando, que esto no, todavía no acaba. Esto está empezando. Tuvimos una génesis el 18 de octubre, pero mediante la pandemia, mediante todo este proceso histórico que estamos viviendo, llamar a la gente a que se motive, a que junte fuerza, a que no se haga callar, que una mascarilla no un bozal, que sigamos la lucha, que sigamos en las calles, que sigamos en el contexto de que estamos haciendo algo histórico, estamos cambiando Chile. Bueno, vamos con el audio de Edgardo entonces. Hola, soy Edgardo García, preso de la revuelta de Concepción, todavía con proceso judicial por el estado criminal y dictadura de Piñera. No soy el único en esta situación, somos varios los compañeros y compañeras que se encuentran en esta misma pérdida de libertad. Compañeras y compañeros en proceso de recuperación mental y corporal por encierro a pérdida ocular o mutilación. Hago un llamado a no olvidar a todos los presos, a todos los muertos, violaciones, tortura, acoso, persecución del Estado en manos de las instituciones uniformadas. La revuelta no ha terminado. La Pobla sigue resistiendo. Los compañeros y compañeras no olvidan. Libertad para todos los presos de la revuelta y presos políticos mapuches, presos políticos. Un abrazo y mucha fuerza para todas las familias que están pasando por estos procesos tan dolorosos y tan largos. Bueno, con ese audio damos por finalizado este segundo bloque del Barrotazo Radial. Bueno, queremos darle la oportunidad, ¿cierto?, tanto a Karina como a los familiares de Edgardo, de que se despidan de nuestra audiencia. Bueno, agregar también que acá no se ha ganado nada, que la lucha sigue y que mucho ánimo, fuerza, harto nehuén, el tema para la familia, que los procesos judiciales en Chile para los presos políticos son muy extensos y además que son muy dolorosos. Karina, en realidad, para no reiterar todo lo que se ha dicho, simplemente cerrar con que vamos a seguir agitando, vamos a seguir impulsando la demanda de la y los presos, de sus familias, de sus redes, por el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Sabemos que aún quedan presos y presas por luchar en el contexto de rebelión, así que eso, fuera Piñera y arriba los que luchan. Gracias, chiquillos. Bueno, nos vamos con una segunda pausa musical para que luego continúen las compañeras del colectivo con nuestro último bloque. Ya no te vemos bailando en el campo, tango flamenco, guajira de Puerto Rico, ya se quema mucho y el tiempo se pasa muy lento, entre algodones, entre los barcos que zarpan del puerto, tus habaneras y mis soleares hicieron un combo perfecto. Mira ahora, tiene mi negra un bicho metido dentro y llora que llora, por los trigales llora que llora, que tendrá mi negra, que llora que llora. Que tendrá mi negra por los tribales, llora que llora. Ya llegó la sonidera y el guaguancó. Los boleteros están en onto. Todo el mundo quiere una gran porción. Todo el mundo quiere una gran versión. habitación. Yo tengo esta con mi maraca y mi saxofón. Mi propia orquesta, mi habitación. Ya, ya llegó, ya, ya, ya llegó la sonidera y el guaguancó. Ya, ya, ya llegó la sonidera y el guaguancó. Los boleteros están en on, todo el mundo quiere una gran porción. Ya, ya, ya llegó, ya, ya, ya llegó. La minera, tu libertad, al garrotín, al garrotán. Un día de estos te voy a llevar a Andalucía del Norte, más. Pero tú mientras bailame, yo voy cogiendo café. Pero tú dame más, pero tú dame más. Su calcande, baila minera, tu libertad, al garrotín, al garrotán. Un día de estos te voy a llevar a Andalucía del Norte, más. Pero tú mientras bailame, yo voy cogiendo café. Pero tú dame más, pero tú dame más. Su calcande. Sé que tiene minera, sé que tiene minera, que me gusta su café, me gusta como lo cuela. Sé que tiene minera, sé que tiene minera, que me gusta su café, me gusta como lo cuela. Hola a todas y todos quienes nos están escuchando. Seguimos en el Barrotazo Radial. Somos compañeras del colectivo No Más Presos por Luchar. Y en el bloque anterior ya estuve conversando en torno a la ley de control de armas y su aplicación en el territorio dominado por el Estado chileno. Y en este bloque queríamos abordar un poco la historia de Marius Mason y de los presos políticos de larga condena. Ahora viene una cápsula respecto a Marius Mason. Luego de esto vamos a comentar su caso. Y respecto al 11 de junio como la fecha de los presos políticos de larga condena. Marius Mason y el Día de los Presos Anarquistas de Larga Condena. Marius Mason es un anarquista transgénero norteamericano que fue sentenciado a 22 años de cárcel por los cargos de incendio y daño a la propiedad privada, evaluado en $4 millones. El hecho en cuestión fue la quema de un edificio de investigación biogenético de Monsanto, atribuido por el Frente de Liberación de la Tierra el 2009. Esta acción fue definida como un acto de protesta contra la ingeniería genética, en tanto su desarrollo potenciaba la deforestación y la devastación ambiental. Marius fue arrestado luego que Frank Ambrose, compañero de colectivo y esposo, fuera detenido y se transformara en un colaborador del FBI, ayudando en el arresto de 4 personas por el hecho perpetrado. Actualmente se encuentra encarcelado en Caswell, en una unidad administrativa especialmente restrictiva, dedicada a aquellos considerados como los prisioneros más violentos y peligrosos para la nación. Su caso, en su momento, fue uno de los casos con mayor condena por los crímenes de Green Scare en Estados Unidos, referido a las acciones directas medioambientales que suponen daños económicos a las empresas, las cuales no implican en muertes humanas ni animales. Estos casos son considerados por la justicia como terrorismo doméstico. ¿Quién es Marius Mason? Marius nació el 26 de enero de 1962. Fue asignado como mujer en su nacimiento, llevando el nombre de María. Es padre de 2 hijos, músico y escritor. Durante su vida fuera de las rejas, trabajó como jardinero y posee un largo recorrido como activista. Participó en sus años de instituto en acciones contra la guerra y por el medio ambiente, seguido de manifestaciones contra las centrales nucleares y su colaboración en The Fifth State, una publicación anarquista en la que colabora hasta el día de hoy. Sus implicaciones en campañas por el medio ambiente y los animales lo llevaron a organizar y participar en campañas de acción directa de desobediencia civil pacífica, que incluía proteger terrenos públicos, sentarse en árboles para protestar contra el desarrollo y manifestaciones contra la industria peletera. Su trabajo abarca muchas organizaciones, que van de grupos por la conservación y los derechos humanos en cuestiones como la distribución desigual del agua y la pobreza, hasta la creación de espacios locales como huertos comunitarios. Algunas de las organizaciones en las que participó son Earth First, Sweetwater Alliance, Food Not Bombs y la Cruz Negra Anarquista, donde trabajó para llevar libros a las prisiones. Participó activamente en luchas por los derechos de los trabajadores, principalmente a través de su implicación en Trabajadores Industriales del Mundo, o IWW, durante casi 2 décadas. Estando en prisión, el 2013, anunció que era transgénero a sus amigos, familia y personas que lo apoyan. Se cambió el nombre, utilizando pronombres masculinos, e hizo trámites para solicitar la cirugía de reasignación de sexo y terapia hormonal. 3 años después recibió su primera inyección de la hormona T, luego que la Agencia Federal de Prisiones le diagnosticara disforia de género. Su caso inspiró a sus compañeros anarquistas norteamericanos a conmemorar el 11 de junio como el Día de los Presos Anarquistas de Larga Condena, conmemoración que se ha globalizado a lo largo de los años. Hola, somos compañeras del colectivo No Más Presos por Luchar y hacemos un saludo a todos quienes nos están escuchando el día de hoy. Como escuchamos en la cápsula, Marius Mason es un anarquista transgénero norteamericano quien es necesario recordar que aparte de estas acciones directas, él fue un activista durante toda su vida. Y entró a los 47 años en prisión y va a salir a los 65 años si los 22 años se cumplen. En el 2013, mientras estaba en prisión, anunció que era transgénero a todos sus amigos y personas que apoyaban su prisión. Claro, bueno, algo bastante fuerte sobre este caso es que Frank Ambrose, quien era su compañero de colectivo y esposo, lo detuvieron en el 2007 como sospechoso y se transformó en colaborador del FBI, ayudando en esos años al arresto de varios de sus compañeros de organización, y gracias a eso obtuvo una pena más baja, que tuvo 6 años en prisión en comparación a sus otros compañeros. Marius fue sentenciado en 2009 por una causa de incendio y daño a propiedad privada que fue avaluado en $4 millones. Lo que hizo fue quemar un edificio de investigación biogenético de Monsanto, que fue financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en 1999. Este proyecto fue financiado por aproximadamente $20 millones y el Frente de Liberación de la Tierra se atribuyó esta causa definiéndola como un acto de protesta contra la ingeniería genética, en tanto el desarrollo de este tipo de cosas potencia la deforestación y la devastación ambiental. Bueno, su caso en su momento fue uno de los casos con mayor condena por los crímenes de Grinstead en Estados Unidos. Estos crímenes se refieren a las acciones directas medioambientales que suponen daños económicos a las empresas, pero que no implican en muertes humanas ni animales. Estos casos se consideran por la justicia como terrorismo doméstico o terrorismo interno. Sí, es interesante esta política del Estado norteamericano, porque adecuaron sus leyes para estas nuevas formas de expresión política o de acción directa en torno a la causa ecológica y medioambiental, por ser causas que no implican ataques con muertes de humanos ni animales, se adecuó solo para condenar en torno a los daños económicos. Esto es porque desde los 80 que surgieron grupos que se radicalizaron y empezaron a tomar la acción directa, los cuales hasta hoy todavía perduran, como es el Frente de Liberación Animal o el Frente de Liberación de la Tierra. Ambos presentan una ética muy fuerte en torno a lo que es la protección de la vida humana y la vida animal. Bueno, siguiendo con este tema, la verdad es que esta conmemoración comenzó en 2004 por la liberación de Jeffrey Lewis, quien tenía 21 años y que fue condenado a 22 años de cárcel por una acción directa de concientización del cambio climático. En este sentido, era una fecha que conmemoraba a los prisioneros de la lucha ecologista en Estados Unidos, porque Jeffrey cayó con otra persona que en este momento no recuerdo el nombre, y cuando Jeffrey obtiene la libertad tras 10 años de cárcel, justamente entra Marius el 2009, por lo que la fecha se instituye y a la larga empieza a considerarse un día para los presos anarquistas de larga condena. Así es como termina llamándose el día. Y bueno, aquí hay un tema, una discusión interna respecto a la situación dentro de los anarquistas de Estados Unidos, porque Jeffrey, que se considera anarquista y se considera ecologista, y que es el primer preso por el que comenzó este día, se ha mostrado crítica respecto a cambiar el motivo del 11 de junio, en tanto considera que es más efectivo visibilizar a todos los ecologistas presos en el mundo que dedicarlo enteramente a los anarquistas que además de ser anarquistas tienen condenas largas. Bueno, el 11 de junio es una fecha que luego es pensada para unificar a los ácratas en Estados Unidos. Eso es como el fin último de los grupos que continuaron con esta fecha. Y organizarse en movimientos de solidaridad hacia sus presos, como aquí ha sucedido, por ejemplo, de querer politizar a los condenados del 18 de octubre. O sea, que no se nos olviden que lo que hicieron lo hicieron con un fin, con un ideal que puede ser el tuyo también. Entonces, el 11 de julio mencionaron 4 objetivos principales. El primero es constatar los problemas específicos que tienen los prisioneros de larga condena, discutiendo cómo tratar el apoyo y la solidaridad en formas más sustentables y nuevas. O sea, cómo lidiar con el decaimiento de los grupos de solidaridad y de cómo van pasando otras cosas y se van olvidando estos presos. El segundo es tomar paso hacia una desindividualización del apoyo carcelario en Norteamérica, O sea, que deje de ser un grupo de apoyo por un preso y que no se esfuerce tanto en enfatizar situaciones particulares, sino fortalecer el contexto común. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el contexto común es que son presos políticos del estallido social o de la revuelta. El tercero es tomar el propósito de solidaridad revolucionaria más ambiciosamente, que yendo más allá de la acción solidaria particular, y esto se refiere a generar conexiones que se sostengan en el tiempo y que se vayan agregando nuevos elementos continuamente, rememorando activamente y conectando fuera y dentro de la cárcel. Y el cuarto es desarrollar un acercamiento expansivo al apoyo carcelario, en que ocurra una constelación de grupos, asambleas y células que puedan contribuir a la solidaridad con los presos anarquistas, utilizando diversas formas de lucha. Estamos aquí para dar a conocer el origen del 11 de junio y poner en reflexión la condición de los presos y las presas de larga condena, independiente de sus afiliaciones ideológicas, si sean anarquistas o ecologistas o de movimientos antirracistas o de la liberación de la tierra, etc. Creemos que los presos de larga condena poseen particularidades, sobre todo por los delitos que son impugnados por la justicia estatal y las diferentes jurisdicciones internacionales. Y esto ha propiciado la creación de centros de reclusión de máxima seguridad, cada vez más especializados en la tortura blanca, y en consecuencia, someter las conciencias de quienes están en dichas celdas de castigo. La importancia de desentrañar y encontrar los elementos comunes en esto, de la categoría de larga condena, sirve para comprender la nueva situación de la cárcel política y las represiones que han ejercido los estados contra quienes buscan hacer justicia de una forma diferente. Cabe señalar que el rol determinante tiene aquí la prensa burguesa y su aporte a la estigmatización de los casos, que siempre buscarán culpar moralmente frente a la sociedad. Ojo con este juego, que se cruza con el racismo y el clasismo propio de los medios hegemónicos y que también busca acentuar la división entre las formas correctas de hacer política, es decir, las formas legales versus las formas ilegales. Claro, si bien la fecha nace a partir de la condena de Marius Mason, el relato empieza a tomar forma cada día más y la lista de presos va creciendo. Algunas entran, otros salen, cumplen condena, otros se declaran clandestinos, por ejemplo. Y junto a esto, la solidaridad y la acción internacional y territorial empieza a tomar forma, que toma forma en agitación, en propaganda, en visitas masivas a los presos, en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, etcétera. Cada cual se va sumando en la medida de sus capacidades y su creatividad. Claro, y considerando eso, quienes levantan las causas del 11 de junio se enfocan en acciones bien específicas, que por ejemplo no involucran al movimiento negro, quienes hay que recordar que son los que tienen más años de condena que cualquier grupo, estamos hablando de cadena perpetua como una práctica común. Estos movimientos, por ejemplo el movimiento negro, tienen sus propios grupos como es el MUV, y también existen otros tipos de movimientos, que es el Movimiento Nacional de Jerico, que nace desde el movimiento negro y las panteras negras, pero intenta englobar a todos los tipos de presos políticos y trata de ser lo más plural posible. Porque acá también se puede observar que existen diferencias generacionales en los grupos de solidaridad. Entonces se han intentado hacer actividades con gestos de conexión intergeneracional de resistencia entre grupos. Entonces el grupo del 11 de junio es un grupo más bien nuevo y está muy enfocado a lo que es la prisión política anarquista, a diferencia de los otros que acabo de mencionar. Y bueno, aquí se puede constatar la necesidad de los grupos solidarios y de la formación simultánea de diversas organizaciones que se unen por afinidad o, por el contrario, buscan masividad. Todo esto con el fin de solidarizar con las prisiones políticas. Por nuestro lado, los mapuches, junto con los insurreccionalistas urbanos, son los que más años de condena tienen. Como se menciona en la cápsula de la ley de armas, este es uno de los grupos más criminalizados y obtienen condenas larguísimas de 20, 40 años. Usualmente se refieren a la recuperación de territorio o a la protección comunitaria. Por otro lado, en Estados Unidos, que es el Green Scare, que son la lucha ecologista, y las panteras negras o movimiento negro, tienen elementos bien comunes al nuestro. Tanto el Green Scare como el insurreccionalismo urbano de acá, se busca la acción directa que genera daños económicos. Y hay situaciones comunes de violencia que es reconocida o negada hacia figuras de poder o agentes del Estado. Estos caen en general por eso. Por otro lado, el movimiento negro y africano tiene una media de años de condena mucho más grande. Varios de allá han sido encarcelados en los años 70 y siguen ahí. Lleva entre 40 a 50 años aproximadamente. Muchos por condenas de asesinato a policía u otros similares. Claro, y el trasfondo de estas personas presas es que pertenecen a las Panteras Negras o pertenecieron a MUV, que es un movimiento bien particular con elementos religiosos y políticos. Por ejemplo, aquí está Abu Jamal, que se transformó en Pantera Negra como a los 14 y lleva en prisión desde 1982. Hay condenas políticas que son larguísimas al final en Estados Unidos y acá, y creo que tiende a girar en torno a la raza y la ecología, que bueno, es un tema que está cada vez más presente en las luchas en el mundo. Bueno, en este bloque queríamos introducir con la historia de Marius Mason, que también origina este día del 11 de junio y nos pone en reflexión lo que son los presos políticos de larga condena, más allá de los presos anarquistas o presas anarquistas de larga condena. Y por eso queríamos compartir con ustedes algunas de las características que hemos visto comunes entre los distintos casos. No buscamos generar una universalización ni una homogenización de estos, para nada. Pero sí hemos encontrado elementos comunes que nos permiten dar el contenido a esta idea de lo que es ser un prisionero político de larga condena. En primer lugar, son crímenes por causas emblemáticas, o sea, se reconoce que en la mayoría de estos casos hay una mediatización de los hechos y se castiga la acción por el alcance, ya sea por miedo o simpatía que puede generar en la población. Se emplea un castigo ejemplificado para que nadie más se atreva a hacer lo mismo. Por otro lado, también existe una aceptación de la cárcel como un campo político de acción de parte de estos presos y presas. Gran parte de ellos asumen su condición de prisión política desde una vida combativa. Desde este espacio emiten comunicados hacia el exterior, siguen problematizando la prisión o las problemáticas que ellos abordan, opinan, generan resistencia desde detrás de las rejas. Asimismo, también se han manifestado mediante huelgas de hambre, participar en motines, sumarse a las mismas demandas que tienen los presos sociales dentro de esos centros de reclusión, y la mayor parte de las veces reciben represalias por este tipo de acciones, independiente del grado de aislamiento que puedan tener, siempre este se agudiza después de generar estas acciones. Otro punto es el reconocimiento de la acción por la que han sido enjuiciados, y de tal modo también existe una proyección política al interior y el exterior de la cárcel. En algunos casos incluso siguen reivindicando los hechos, y en otros también se alega inocencia y se acusa persecución política. También otro punto en común es que muchos de estos jóvenes han sido procesados por estas causas, se han declarado en rebeldía, por lo tanto se han ido en fuga o han pasado a clandestinidad. Bueno, y sobre el régimen de encierro hay diferentes, por ejemplo, tipos de prisión. Están los de máxima seguridad, los de super máxima seguridad. Entonces existen, por ejemplo, en el módulo C de en Grecia, que tienen a todos los de las células del fuego, o a las cárceles que tienen a los presos vascos. Por otro lado, también está el régimen carcelario, que puede ser un régimen común, el aislamiento. Esto es bastante común. Sin embargo, hay otras variantes, que es que se permite el contacto con otros reos en el patio. A veces no. A veces el tiempo de encierro varía entre las 20 a las 22 horas de encierro, después vienen horas de patio, pasillo. También cambia si es que pueden recibir visitas, si es que se hace por locutorio, y también es un tema importante si se les puede permitir entrar libros, cartas, a veces incluso se les bloquea todo tipo de contacto con el exterior. Y otra práctica común es la aplicación de tortura blanca, y también es parte del régimen de aislamiento, donde los hacen confundir el día con la noche, les dejan la luz prendida por varios días o las dejan en oscuridad, les cambian los horarios de comida, les aíslan del contacto humano y en casos extremos los aíslan de todo contacto sensible con el exterior en celdas de aislamiento sonoro. Y bueno, también existe persecución política al interior del penal, que implican represalias con las familias y las visitas. Es importante reconocer que esta nueva generación de presos y presas políticas se manifiestan en contra del Estado, por ende no buscan negociación con partidos políticos ni ONGs que intervengan por sus casos. Su postura es de rechazo absoluto a cualquier política que signifique su sometimiento. Toda esta información quisimos traerla hoy día y compartirla con ustedes, y también tomar un poco ejemplos locales y aterrizarlo quizás a nuestro contexto, a este, al territorio en el que habitamos y en las disputas políticas que se dan. Sí, bueno, en ese sentido también tenemos ejemplos locales, por ejemplo en el territorio dominado por el Estado de Chile. Tenemos el caso de Juan Aliste, quien en el 2006 asaltó un BCI y mató a un carabinero. Claro, hay que mencionar que antes de ser enjuiciado, él se fugó y fue encontrado en Argentina, donde ahí le dieron los, después de que fue encontrado, le dieron los 42 años en el CAS. Y Mauricio Hernández Morambuena, quien se encuentra cumpliendo una condena de 30 años por el asesinato de Jaime Guzmán, quien, recordemos, fue el ideólogo de la Constitución de Pinochet, que nos rige hasta el día de hoy, y por el secuestro en Chile de Christian Edwards. Que ambos, ya sea Juan Aliste y Mauricio Hernández, combatieron contra la dictadura a finales de los tiempos de dictadura y en la falsa retorno a la democracia. Ellos fueron combatientes que siguieron en el 91-92 hasta que entraron al CAS. Luego, bueno, Mauricio se fugó, pero él siguió con acciones subversivas en Brasil. Cumplió, de hecho, por un secuestro, cumplió 18 años de cárcel en Brasil, también en régimen de aislamiento. Y por eso hoy se le impugnan estos 30 años acá en Chile y se están levantando campañas para que se le abonen los años que él ya cumplió en Brasil y que de una vez por todas pueda salir a libertad. Por otra parte, también estuvimos viendo los casos de en torno a la causa mapuche y en las cárceles que están en el estado, que en el estado invasor, en Gualmapu. Nos sorprendimos con la condena que recibió en marzo Víctor Yanquileo, que son 21 años por un asalto también, en este caso una caja de compensación, y por ley de control de armas en torno a la posesión de armas no inscritas. Y ojo que Víctor Yanquileo hoy se encuentra en huelga de hambre, es parte de los lamianes que están en huelga, ya llevan 74, a la fecha de hoy llevan 74 días de huelga de hambre. Junto a él también está el machi Celestino Córdoba, que también está en esta huelga de hambre. Él también tiene una condena alta de 18 años de cárcel, asimismo con los hermanos Tralcal, que por el mismo caso que el machi Celestino, es decir, por el caso Luxig y Macay, también fueron condenados por 18 años. Estos tres casos también es importante destacar que ellos acusan la persecución política y alegan inocencia. Esto representa también mucho lo que pasa de la causa mapuche, donde la prisión ha sido una herramienta que ha adoptado el Estado chileno para poner freno a las demandas por la autonomía y por la autodeterminación. Y también frenar, más que nada, fragmentar el movimiento, quitarles poder, desgastar a todos los que son líderes de los movimientos, o todos los representantes, voceros, etcétera. Lo interesante en los casos de los compañeros lamienes es que desde el Estado todo el tiempo se les trata de quitar el carácter político de estas causas. Y siempre se le ha tratado de imputar desde los daños materiales, muy diferente al trato, por ejemplo, que han dado con Juan Aliste y Mauricio Hernández. Con sus pasados subversivos, los consideran un peligro para la sociedad al nivel que ellos ni siquiera se relacionan con otros reos. Claro. Los regímenes de aislamiento de ellos implican que no hay contacto ni con otros reos, ni con gendarmes, entonces, absoluto de aislamiento. Bueno, más de esto vamos a seguir profundizando en las próximas cápsulas, sobre todo el tema de las cárceles y vinculado a la resistencia mapuche, ya que hay cárceles que se están llenando en estos momentos para detener el avance de la causa mapuche. En el próximo podcast queremos abordar la ley de incendios, que ha sido una ley que la han utilizado para criminalizar al pueblo mapuche, pero también en este momento ha sido una de las leyes que más se ha utilizado contra quienes se rebelaron desde el 18 de octubre hasta la fecha. Por lo tanto, igual les dejamos invitados a todas, a todos, que sigan atentos al Barrotazo Radial con lo nuevo que venga. Sí, definitivamente hay hartas cosas que se nos están quedando en el tintero. Esto último que mencionamos requiere más profundización, entonces lo esperamos por el próximo podcast para que puedan escucharnos. Bueno, también mandar un saludo y recordar tener presente que llevamos, que hoy 15 de julio llevan 74 días de huelga de hambre ahí los prisioneros mapuches. Y libertad para todos y todos los presos políticos, chilenos mapuches de larga condena, abajo todas las jaulas, fuera los presos. Eso. Lo conversado hoy en este programa no es al azar. es una decisión política con la que aspiramos a aportar a la lucha. Autodefensa también es aprender cómo funciona el sistema judicial y las leyes que controlan, amenazan nuestras vidas y cualquier acción que se contrapone a la normalidad que nos quieren imponer. Les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram y saludamos a toda la gente encarcelada que resiste el encierro. Cuídate, compa. Abajo los muros de las prisiones, no más presos, presas ni preses por luchar.